Chuck Berry, nacido en San José en 1931, guitarrista, cantante y compositor de rock and roll. Considerado el padre del rock, fue él quien dio el paso del rhythm and blues al rock and roll en los años 50. Autor de clásicos como Sweet Little Sixteen o Johnny B. Goode, del que se han realizado gran cantidad de versiones, logró romper las barreras de la popularidad entre la música blanca y negra de su tiempo y tuvo una gran influencia posterior, tanto en compositores como Bob Dylan o los Beatles, como en guitarristas como Keith Richards o Eric Clapton. Su manera de tocar nerviosa, frenética, casi histérica, era un estilo único que subió su cotización espectacularmente y en muy poco tiempo. En la historia del rock and roll quedarían anotados para siempre un sinfín de magníficos temas. Maybelline, de 1955, Sweet Little Sixteen y Johnny B. Goode, de 1958, You Never Can Tell, de 1964, My Ding a Ding, de 1972, además de su original Paso del Pato, con el que cruzaba el escenario de un lado al otro.